Agua de aquel coco dulce, de esa agüita tan pura y divina, coco, coco, que esa agüita es dulce como tú, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo te quiero besar bajo de un cocotero, yo te quiero abrazar bajo de un cocotero, yo te quiero besar bajo de un cocotero, yo te quiero abrazar bajo de un cocotero. Y yo quiero decirte te quiero, te quiero, te quiero. Y yo quiero decirte te quiero, te quiero, te quiero. Y yo quiero decirte te quiero y entregarte todito mi amor. Y vivir bajo de un cocotero en un nido bordado de flores. Los dos, los dos, los dos, los dos. Yo te quiero besar bajo de un cocotero, yo te quiero abrazar bajo de un cocotero, yo te quiero besar bajo de un cocotero.